Muy buena noche a toda la gente que está escuchando la señal experimental. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Siendo hoy jueves 26 de julio, se nos está yendo el mes brígido, cualquier frío esta semana. Pero estamos aquí dándole todo el color, todo el sabor a esta nueva semana, a este nuevo capítulo de Raíces Poblacionales. Estamos aquí con los cabros de siempre. Tenemos unos invitados especiales también hoy día, así que eso vos, compadre, ¿cómo estamos? Buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Una noche de mucho frío, como ha sido toda esta semana. Mandarle un consejo a la gente que se cuide, que se abrigue. Yo siempre estoy abrigado, entonces le digo lo mismo a ellos. ¿Qué más se abriga? ¿Eh? ¿Qué más se abriga de Raíces Poblacionales? Y quería aprovechar la instancia, como siempre, cuando comenzamos, de mandar saludos a las radios que nos retransmiten y a los medios de comunicación que están un poco vinculados con nosotros. A la Radio Placeres de Valparaíso, a la Radio Chilwe, a la Radio Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, Radio La Cumbia, Radio Vía Olímpica, Radio Voz de Paine, Radio Conciencia de Rosario, a la plataforma virtual Agencia de Noticias, que sube nuestros programas, al periódico El Pueblo, que nos hacen propaganda de nuestro programa, y al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril. Así que eso, cabros, saludos para ellos. Gracias por estar conectados con nosotros. Oye, buenas noches, también me sumo a los saludos. Y un día bastante noticioso, bastante complicado. El sur, la semana pasada estuvo, y durante la semana, con bastante noticia. Bueno, y recordarle a la gente que si se quiere comunicar con nosotros puede hacerlo a través del 22564-3848 o directamente en la página por Facebook de Raíces Poblacionales de la Esquina Tubalante. Y lo puede escuchar a través de la 106.9 FM dentro del territorio de Los Espejos. Y a través de internet puede ser por experimentar.cl. Y para las personas que se van a conectar a través de un celular, pueden hacerlo en evisora.cl/experimentar. Así que para que pongan oído y recordar el número de teléfono si se quieren comunicar con nosotros. Eso, pues, un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, que sigue este programa. Un saludo a la gente que nos escucha de regiones, desde el sur, como decía el Bene, la Chilwe, en la quinta región, la Radio Placeres, y otras radios amigas que también hay en la sexta. Como comentaban los cabros, hoy día se viene un programa especial. Tenemos unos invitados que vienen del sur a contarnos y a conversar con nosotros acerca de una problemática que no es nueva, sino que se ve profundizada en el último tiempo con el modelo que tenemos extractivista. Pero los vamos a dejar un poquito en la rama, como siempre, los vamos a dejar ahí medio expectantes. Nos vamos a ir con unos temitas, un tema cortesía de Javi Locuaz en los controles, lo aprovechamos de saludar. Así que a la vuelta volvemos con la conversación al estilo Raíces Poblacionales, pues. Así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Vi que hoy ya todo te enferma y ya no es un secreto que esta vida es un regalo. Igual he pegado, pero yo poco me arrepiento con lo que pudo haber pasado cuando todo se saldó. Y el que hoy es feliz seguro antes cayó. Lo valioso de ponerse de pie, por fuerte que sea el porrazo, hará más trascendentes pasos. Oye, wow. ¿Cómo olvidarme de todo lo que han estado cuando realmente lo he necesitado? He gozado lo que he querido y aunque me ha costado, siendo fino nunca olvido mi pasado, relajado el olirio. Agradezco lo que me han acompañado, lo que me han visto crecer, saben que no soy dejado. Y si he hecho el amago un par de veces en el camino, nunca he perdido el brillo y la confianza. Para nadie es sopetar, tropezarse, sacarse la chucha unas cuantas veces para no despailarle. Por mi parte creo que no existe otra manera de jugar la Champions si no conoces bien tu arte. He pillado un par de veces con esos raperos de cartel y digo, what the fuck, la tele pa' grande. Olvidarse de quienes te dieron raíces. Que hoy ya todo te enferma y ya no es un secreto que esta vida es un regalo. Igual he pecado, pero yo poco me arrepiento con lo que pudo haber pasado cuando todo se saldó. Y el que hoy es feliz seguro antes cayó. Lo valioso de ponerse de pie, por fuerte que sea el porrazo, hará más trascendentes los pasos. Wow. Me pongo los fonos, salgo para la calle, adono. Me perfecciono y presiono a aquel que esté arriba del trono. Razono y reflexiono para quedar como mono. Le cierro la boca de envidioso también al pintamono. oye lo que traigo es rima fresca, fuera del área marcando el triple, el negrito y la cesta, economía, política, presidente apestea, no cambiarán visión del pueblo, falsa propuesta, afírmate en la pera que no fuimos lejos, supera el lado complejo, impredecible bosquejo, consejo del viejo que no se ha ido y nos dejó, escucha tu interior al mirar al espejo, hoy estamos acechando, hoy estamos de casa, con un ritmo reinventado para ver lo que pasa, hermanos se abrazan, hip hop y la masa, somos todos uno solo, una misma raza. Buena, cabros y cabras, estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema cortesía de Javi Locuaz en los controles. Recordarles que estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante. Hoy día tenemos unos invitados que vienen a contarnos, a conversar con nosotros acerca de una problemática que se está dando en el Gualmapu, en el sur. Y bueno, pues sin más preámbulos, pero antes de eso, ¿qué tenga más? ¿Qué tema escuchamos, no? Eso, lo que escuchamos recién fue parte del trabajo de los cabros de Solo Negro, de allá de Renca, con su tema Necesario. Bueno, eso. Y un saludo a los cabros también, que hace un tiempo estuvieron acá presentando su música, conversando acerca de su quehacer. Bueno, sin más preámbulo, ahora sí que sí, vamos a dejarle los micrófonos aquí a los compañeros, compañeras que nos están, valga la redundancia, acompañando en este nuevo capítulo, para que se presenten y hagan como una, valga la redundancia nuevamente, la presentación de la temática que vamos a abordar hoy día. Sí, mira, yo me llamo Felipe, actualmente vivo en Santiago y soy parte de la red de apoyo a la resistencia del río Pilmaiquén. Tenemos contacto directo ya con los Peños y la Lamien, el cual este último tiempo lo hemos estado recibiendo acá porque han venido hacer funas directas a las empresas Statkraft allá en Providencia, han ido a la embajada de Noruega igual, invitado por ellos y ella a una reunión que no tuvo un gran recibimiento porque no se llegó a ningún tipo de acuerdo, donde la empresa negaba vínculos con esta empresa Statkraft, teniendo en cuenta que esta empresa es estatal, es del estado noruego. Y la embajada siempre ha negado el vínculo directo con la empresa. De hecho, niega que se va a empezar el proceso de construcción ahora el 22 de agosto. El 22 de agosto se supone que va a ser la construcción de estas dos represas que van a inundar territorio sagrado al Ñemma Poquintuante, que es un espíritu del Ñen que vive ahí. Y también la otra represa, que es la represa o la hidroeléctrica Osorno, que va a inundar centros arqueológicos ancestrales que se han encontrado ahí, renegando también que el mapuche vivió en este territorio, minimizando también la lucha y la reivindicación de los Peños y la Lamienda y de los Lofos en resistencia, que es, actualmente llevan más de 10 años luchando en contra de esta represa. Antiguamente fue Pilmaiquén S.A., que por presión política y social de los Peños y la Lamienda ya se fue, vendió este proyecto a esta estatal noruega. Esta estatal noruega ahora, hace 2-3 años atrás, compró estos terrenos y se viene con todo. La construcción, ahora el 22 de agosto empieza la construcción, por ende los lofes en resistencia allá del río Pilmaiquén están haciendo control territorial, defendiendo a los intereses del mapuche, de su territorialidad, de su ancestral, de su poder ancestral, de su kimun y de su ñem. Porque aparte de que viva el ñema Poquintuante ahí, están los cementerios indígenas de los antepasados mapuches. También hay que entender que en el río Pilmaiquén nació el Toki Calfulicán. Así que hay todo un proceso histórico de lucha también que se ha llevado en este territorio. Y que por las ansias de poder de algunos pocos quieren destruir. Y también tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo ahora en Osorno, porque Pilmaiquén está muy cerca de Osorno, está a 30 minutos de Osorno, de la contaminación del agua. Y estas empresas extranjeras quieren seguir contaminando el agua. No sé qué quieren hacer, cómo nos quieren dejar a nosotros los mapuches nos quieren sacar de nuestros territorios y seguir contaminando por su ansia de sed y poder y de dinero, más que nada. Es por ende que nosotros igual acá con la red hemos llevado varios trabajos de difusión. Ahora llamamos una semana de agitación de propaganda, para que se dé cuenta en Santiago y se difunda mucho más en Santiago la importancia del centro ceremonial mapuche, que es el Ñemma Poquintuanta, allá en el territorio. De hecho, uno de los últimos centros ceremoniales mapuche que existen hoy en día en el mal llamado Chile. Por eso también tenemos que entender la importancia del Ñemma Poquintuanta y de la lucha que se está llevando allá en el sur, en Pilmaiquén. Aquí y acá el compañero que también se presente, ¿no? No. Eso, oye, como para... Igual no hiciste como un resumen con los puntos más importantes que tiene que ver con la lucha que está pasando allá en Pilmaiquén. Pero sería bueno que... hay algunos datos que son súper importantes que tú planteaste desde la como visión mapuche, como lo importante de ese espacio para las comunidades que se juntan ahí, su vinculación con el río, el cementerio, la arqueología mapuche. Huiliche, ¿está bien? Huiliche, sí. Huiliche, es que me cuesta pronunciar la doble L. Huiliche, ¿está bien? Huiliche. Huiliche, ya, perdón. ¿Ya? De hecho, Pilmaiquén significa golondrina. Ya. Entonces, mira, como para empezar con la conversación un poco, para romper el hielo, lo que yo había investigado era que ya habían existido dos centrales anteriormente, sí, a las dos que quieren instalar acá. Ya, por ejemplo, que está la central, la hidroeléctrica Rucatayo, que está desde el 2012 instalada en el mismo río. Sí. Y también, bueno, la más antigua, que es la hidroeléctrica Pilmaiquén, que está desde 1944. Que es propiedad en estos momentos, no sé si me equivoco, de Enel. De Enel, sí. Exactamente. Ya, entonces, que nos explique un poco el tema de estos dos proyectos, cómo van a afectar lo cotidiano, la cosmovisión de las comunidades, y también cómo va a afectar, no, yo creo que tal vez afectan a las comunidades indígenas por un tema de cosmovisión, pero también... se va a ver afectada la comunidad, no sé, a ver si le ponemos un común y corriente, también que vive ahí, que es los proyectos que tú estás nombrando, que es la central hidroeléctrica Osorno, que es la que quieren instalar, y la central hidroeléctrica Los Lagos. Entonces, que nos explique un poco eso, hace cuánto tiempo ya llevan ellos con esta idea de instalar esta hidroeléctrica centrales acá en el espacio, y cómo, qué es lo que quieren hacer realmente ahí, cómo se ve afectado el río. Respondiendo a tu última pregunta, estas son hidroeléctricas donde van a romper el cauce natural del río, por ende todos los espíritus del río se van a ir perdiendo, y también la machi va a ir teniendo dificultades en su trabajo de lo cotidiano de líder espiritual por la destrucción del caudal del río, y como quieren inundar dos sectores del río Pilmaiquén, esto se ve sumamente afectado el Ñemma Poquintuanta, porque es donde él vive, donde este espíritu vive, es donde quieren inundar, si no me equivoco, quieren inundar como 16 kilómetros, que es una extensión muy grande, donde las comunidades en resistencia van a ser trasladadas a otros sectores, porque ellos han vivido toda una vida ahí, sus ancestros han vivido ahí, donde lo cotidiano del mapuche, de criar sus ovejas, sus animales, se va a ir perdiendo y se va a ser trasladado a otros territorios donde ellos no pertenecen ahí, pues. Sus ancestros están enterrados ahí en los cementerios. Las ansias de poder de estas empresas quieren romper toda una tradición cultural e espiritual del mapuche huilliche que está viendo en los lofts. Y por ende también hay un, como tú comentabas, el tema de cómo se ve afectado los otros sectores rurales del chileno. Hay un conflicto eterno ahí, porque la gran mayoría ha negociado con esta empresa, que antes fue Bill McKenna, ahora StarCraft, han negociado con ellos, con camionetas, han negociado con estudios universitarios para los hijos, con animales, con forraje, y ahí han ido separando y dividiendo también las comunidades que en un primer momento apoyaron a los Lofos en resistencia al Pinmaiken, porque este proceso lleva 10 años, como les comentaba. Han habido tres procesos álgidos de conflicto, donde en el 2010, 2012, si no me equivoco, la Lamien Machi cayó presa. Hubo un juicio político, donde también salió libre después, donde las pruebas eran tener lienzo en su casa, tener benzina, motosierra, y esa vez fue la policía de investigaciones allá con armamento de guerra, donde su hija era súper pequeña, llegaron a las 5 de la mañana, si no me equivoco, y en el campo hace frío a esa hora, sacaron a su hija pequeña con ropa interior, que estaban durmiendo. Fue un proceso bien ilegítimo, donde también cayeron varios peñis que estaban viviendo ahí en las comunidades, donde fue un proceso bien fuerte, bien álgido. De hecho, hubo harto apoyo acá de Santiago también, que también se agradece allá, de difusión, porque siempre el conflicto siempre se da en la Araucanía, y Pilmaiken está una región más abajo, por ende siempre sea el conflicto eterno, siempre está en la Araucanía, y nunca piensa. De hecho, dicen que el mapuche llega hasta la Araucanía, ¿no? Y no es así, pues el mapuche llega extensiones de tierra hasta Aysén, pues. Y este es el único LOF en resistencia que está en la actualidad en la región de Los Ríos, donde sigue peleando por su espiritualidad y sus tradiciones. Y ahora, igual dejar en claro que el 22 de agosto se viene la inminente construcción de estas dos represas, donde igual nosotros acá como en Santiago vamos a estar informando de lo que nos llegue la información de allá de los territorios en resistencia, de cuáles van a ser las acciones a tomar en esos días, porque las sociedades individuales y las organizaciones políticas también, a estar atentos a lo que esté sucediendo esos días, porque la represión y los intereses políticos ya están inmersos en los territorios, y la gente está resistiendo por su espiritualidad, por su territorio, y no sabemos lo que va a pasar ese día, porque los peños y la Lamien están dispuestos en el Huichán esperando a que no se construya esta represa, y van a hacerlo todo lo que esté en sus manos para que esta represa no empiece en su construcción el 22 de agosto. Por ende, nosotros igual estamos atentos acá, vamos a realizar diferentes tipos de acciones, yo creo que en marcha, diferentes tipos de apoyo, a estar atentos también a lo que se venga ahora estas dos, tres semanas que se vienen álgido para los peñas y la Lamien allá del Pilmaiken. Oye, yo quería como, bueno, nosotros los chilenos, chilenas, Ahuincados, tenemos súper poca ubicación geográfica. Entonces yo quería como ahondar un poco en la ubicación de Pilmaiken, pues, porque tú a propósito también decías que claro, tenemos la imagen de que el conflicto se sitúa en la Araucanía, sin embargo el Gualmapu es mucho más grande que la Araucanía. Entonces, como para ubicarnos así geográficamente, Pilmaiken queda en la región de Los Ríos hacia la precordillera. Sí, hacia la región de Los Ríos y Los Lagos. Ya. Está hacia la cordillera. Está por el paso Puyehue. Ya, sí. Está, de hecho, está al lado del lago Puyehue, de la comuna de Puyehue. Y después el Pilmaiken es un afluente del río Bueno, si no me equivoco, ¿no? Sale el Pilmaiken sale del Puyehue con el Chirre. Ya. De hecho, el Chirre después con el Pilmaiken se juntan un poco más abajo, por Carimayén, donde están los... Después el Pilmaiken se junta con el Ribueno, y después el Ribueno sigue y se junta con el Rahue, con el que contaminaron hace poco con petróleo. Después el Ribueno sigue hasta el mar. Ah, bueno. Y eso que... O sea, que Pilmaiken, que las comunidades, que los blogs se sitúen en la precordillera, también tiene una explicación histórica. Yo estaba viendo el documental acerca de la resistencia de Pilmaiken, y ahí hacían como una explicación desde lo histórico y hablaban acerca de el proceso de pacificación de la Araucanía, que finalmente, primero, bueno, fueron los españoles que, como sabemos, no lograron dominar plenamente el territorio del Gualmapu. Sin embargo, después viene la pacificación de la Araucanía y ahí son desplazados las comunidades hacia la precordillera. Sí, po. De hecho, la precordillera y las costas, donde están los pehuenches actualmente, donde el territorio no es muy bueno para la cosecha. Pero los lofas acá siempre, los lofas de resistencia al Pilmequén siempre han estado ahí. Desde los inicios de la tierra han existido ahí. Han estado ahí. De hecho, en Río Bueno hay un fuerte español y siempre fue asediado por comunidades del Pilmaiquén, otros lof que se unieron. De hecho, los asedios a Osorno también fueron uniones de los lof de las comunidades en resistencia de estos sectores. Porque además ahí también en la región se da un asentamiento súper grande de colonos alemanes. Alemanes, sí, pues. Luego de la pacificación de la Araucanía, que precisamente, como tú señalabas, se quedan con las mejores tierras, pues. De hecho, ha habido conflicto con eterno con los colonos alemanes, que están con la SAGO, que son estas organizaciones de los latifundistas. Siempre ha habido conflicto con ellos, pues. De hecho, yo una vez estuve allá buscando narca y por andar con mi polera mapuche se bajaron unos locos en un jeep gigante así con fierro que hacía ahí, pues, ¿cachai? Y por andar buscando un alimento, estos colonos, que son usurpadores de las tierras, se creen dueños actualmente de los territorios. Y no es así, pues. Uno puede caminar libremente por donde se le plazca, si los territorios no debieran tener frontera entre ellos, ¿cachai? Dale, Memo. ¿Qué ves? Si nos vamos con un temita, como para ir amenizando la conversación, Javier. Oye, nos vamos a ir con un temita, cabras y cabros, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Recordarles que estamos con los compas de la Red de Apoyo a la Resistencia del Pilmaiquén de Santiago. Se está llevando un proceso de resistencia a la instalación de dos centrales hidroeléctricas, como decía el compa aquí, los Lagos y Osorno. Y ha sido un proceso largo, desgastante, que ha... también ha implicado la prisión política de varios peñis, de varias lamien. Y vamos a seguir conversando después del temita que ponga Javi Locuaz ahí los controles. Así que vamos ahí a darle el paso. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu chureja. Asesinados por el Estado, un grito que no callará. Ni un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. La justicia de mi pueblo romperá la impunidad. Ni un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. Los huelchapes de mi pueblo no se rendirán jamás. Mientras Bachelet anda dando explicaciones, gringos y españoles chupan sangre. Que aquí tienen invasiones. Mis hermanos siguen siendo masacrados por bufones, marionetas y peones de los fucking invasores. Se muere un winca de apellido rimbombante y declaran ipso facto los bastardos gobernantes. Cuando matan a un mapuche no sale en ninguna parte, porque el Halloween de mierda es mucho más interesante. ¿Y dónde está el político que sale a declarar? Movilicen al país para el culpable encontrar. Si me hablan de equidad, eso yo lo quiero ver. Muevan el guichín como lo hicieron con Luxinger. Nos robaron nuestra tierra y se la regalaron a españoles, alemanes, suizos e italianos. Nunca contaron que cuando nos despojaban, vivos, vivos, en nuestra ruca nos quemaban. Están sembrando el odio con políticas que insultan. Nada solucionarán con su estúpida consulta. Al contrario, esta les sirve para maquinear. El convenio no se mueve, ellos quieren invalidar. Y sinceramente yo no entiendo cómo hay hermanos que apoyan a estos putos gobiernos, sabiendo lo que nuestra gente está sufriendo y el daño que toda esta mierda le están haciendo. Mapuche muerto más, no daremos paso atrás. La justicia de mi pueblo romperá educación. Borrará lo que mi tierra grabó en mi corazón. Seguiré con fe y en tu de pie como mis ancestros. Amando mi cultura, luchando por los nuestros. Víctor Mendoza, Coyío, José Quinchiqueo, Rodrigo Melinao, Johnny Cariqueo, Jaime Mendoza, Coyío, Juan Coyi, Wintertil, José Buenante, Alex Lebún, Matías Cachileo, Zenón Díaz, Necul, Julio Buentecura, José Toro Ñanco, Agustín y Mauricio Buenú, mejor que Suárez Marihuán. La memoria de nuestros hermanos acompañará el buen canto. Mapuche muerto más, no daremos paso atrás. La justicia de mi pueblo romperá la impunidad. Ni un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. Los huaychapes de mi pueblo no se rendirán jamás. Yeah. Dedicado a todos nuestros hermanos que dieron la vida por su pueblo y a sus familias. Neuen Taiman, compu penipula men, weche que chini taunya. Estamos de vuelta, cabras y cabros, con el Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Recordarles que el programa de hoy está centrado en la problemática que se está dando en Pilmaiquén, en la región de Los Ríos, ¿cierto? Si no me equivoco, donde una empresa estatal noruega quiere instalar dos centrales hidroeléctricas en este río que tiene un carácter sagrado para el pueblo mapuche. Estamos con un compañero aquí conversando al estilo Raíces, pero antes de continuar esta conversación, le vamos a preguntar al Matías, como siempre, qué tema acabamos de escuchar ahí en los parlantes. El temita que escuchamos es parte del trabajo de Huechequeche Ñi Dragún. El tema se llama Ni un Mapuche Muerto Más. Y es parte de un compilado de rap mapuche que llegó desde... Bueno, lo mandaron los cabros de... El Quiñe. ¿Sí o no? El Quiñe mandó esos disquitos, ¿no es cierto? Así que eso, un saludo para el Quiñe igual. Oye, antes que comencemos, sigamos con la conversación, recordarle a la gente que si se quiere comunicar, puede hacerlo al 22-564-3848 y puede hacer algún tipo de preguntita, entregar alguna información también, así que el teléfono está disponible para el que quiera realizar algo. Vamos con la preguntita, ¿no? La quiere hacer usted, sí, ya póngale nomás. Oye, es súper importante el concepto de red de apoyo a la resistencia, más cuando se de Santiago. No sé, compañero, igual la idea es que nos pueda comentar cuánta gente compone esta red de apoyo, hace cuánto tiempo están trabajando, cómo nace esto. Mira, igual a nosotros, siendo sincero, nos pidió en pañales. Por la urgencia que se tuvo ahora, las 2, 3, 4 semanas atrás, tuvimos que generar esta red súper rápido entre amigos y amigas que hemos estado allá en el sur y por diferentes tipos de necesidades hemos estado viviendo en Santiago. Aproximadamente somos 5 cabros y cabras, que la gran mayoría hemos estado allá en los lofts de resistencia de Pilmaiquén, conocemos bien lo que sucede allá y como les comentaba, por diferentes tipos de cosas nos encontramos acá en Santiago y por el cariño que les tenemos allá también a los lofts de resistencia, porque vivimos allá también, tuvimos la necesidad de crear esta red de apoyo hacia los peñas y la mien. A mí me gustaría preguntarte un poco más, me quiero ir como con algunos términos que son importantes que la gente pueda entender que está escuchando, que relacionado con la cosmovisión mapuche. Tú nombraste harto y también lo había notado dentro de lo que había investigado. Dudes que decirme si lo pronuncio bien, porque yo tengo mal hablamiento. ¿Sí? Ya, por favor. ¿Ya? Neguen Mapu Kin Tuanten. El Ñem Mapu Kin Tuanten. Viste, ahí lo pronuncié súper bien, yo. Ya. Que nos puedas explicar, ¿cachai? ¿Qué significa eso? Porque tanto los documentales que hay, los videos en internet, sobre todo hay un video en internet que hacen una entrevista a un Peñi, donde él mismo le dice que no, por favor, que no puede ni siquiera grabar en ese espacio, es tan importante para ellos que es un lugar. De ceremonia, un lugar de reunión, de fuerza, de Nehuen. Y también lo he visto mucho en los videos y también en las marchas que han hecho. Entonces, que nos expliques qué significa eso para que la gente lo pueda entender, porque yo creo que ahí está un poco la base de la resistencia que ustedes están teniendo contra esta hidroeléctrica. Sí, mira, primero que nada, el Ñem Mapu Quintuante es un espíritu ancestral que vive en el territorio. donde actualmente solamente la machi puede entrar a buscar sus hierbas medicinales con las que cura a los lamien. Y este espíritu es tan importante para, no solamente para la machi, sino para la cosmovisión mapuche de todo el territorio, de todo el Gualmapu. Como les explicaba anteriormente, el Ñen Mapo Quintuante es un espíritu ancestral, y en este sector se ubica uno de los últimos centros ceremoniales mapuche del territorio, porque la gran mayoría de los otros han sido exterminados por las ansias de poder y dinero de, la, de las transnacionales. A ver, ¿cómo te lo podría explicar de mejor manera? Sería como el Vaticano, ¿cachai? Para el cristiano, que vayan a destruir el Vaticano. Con toda esa importancia espiritual y de creencia, el Ñen Mapo Quintuante, por eso se protege tanto. De hecho, en los procesos anteriores de conflicto, desde todo el territorio mapuche, del lado argentino y chileno, viajaron Peña y Lamien a defender el Ñen Mapo Quintuante. Toda esa importancia espiritual tiene para el mapuche. No sé si... ¿Sí? Claro, yo solo como que agregaría que es difícil entenderlo, porque aquí chocamos como visiones, pues, sí, chocamos epistemología, lo ontológico, ¿cachai? Es como tú concebís la realidad, pues, o sea, la gente común y corriente, y me incluyo, vemos, no sé, que ahí hay un río nomás, ¿cachai? O vemos que ahí hay un árbol nomás. Sí, pues. Pero... los mapuche y en general los pueblos originarios saben que ahí no solo hay un árbol, saben que ahí no solo hay un río. De hecho, cada animal, cada planta, cada árbol, cada río tiene su Ñen. Pero acá hay un conjunto que es el Ñen Mapo Quintuante. Pues de hecho, como les explicaba, solamente la machi puede entrar al sector específico donde vive el Ñen Mapo Quintuante, el cual... esta empresa extranjera es la que quiere destruir este centro ceremonial mapuche. Y por eso tiene la gran importancia de la protección del mapuche en general, no solamente el mapuche que vive en el territorio. Oye, tú me puedes corregir, pero también el tema importante es el agua, no solo como recurso hídrico, sino que también el agua como soporte del viaje espiritual también de los mapuches cuando mueren también. Sí, po. De hecho también el agua es vida, no solamente para el mapuche, sino para todos y todas nosotros como seres humanos es vida. De hecho, para los huetrupantu igual uno tiene que ir a bañarse para botar todas las malas energías y ser un hombre, una mujer nueva en este nuevo proceso, po. Por eso tiene no solamente la importancia del tomarla, del regar las plantas, sino toda una importancia espiritual detrás de que el agua fluye. Y las energías fluyen también con el agua. Supuestamente es que estas dos centrales están a manos de una empresa estatal noruega, ¿cierto? Noruega, sí. Ya está el tema de los colonos que llegaron a vivir, a usurpar la tierra. Y el Estado chileno, ¿cuál ha sido el rol en este conflicto? Porque al final no se ha nombrado, pero yo creo que también tiene un rol dentro de este conflicto en el río Pimalquén. Actualmente el rol que está cumpliendo el Estado chileno es el rol represivo, mandando a fuerzas especiales a cuidar los predios que siguen estando en resistencia, aunque hayan fuerzas especiales, siguen habiendo huaychafes resistiendo y protegiendo también los territorios en resistencia. Y siendo súper simple, el único rol que está cumpliendo ahora el Estado chileno es represivo. Ya hace tiempo ya un Peñi perdió un ojo por un balín que dispararon los pacos. De hecho, ha habido varios casos de que se han llevado detenidos a niños y los han golpeado. De hecho, hay un caso, igual que yo estuve presente, donde se llevaron a dos hermanos y al hermano hombre lo desnudaron y lo hicieron correr detrás de la patrulla, pues, si no lo iban a matar. Pues. A la hermana llegamos esa vez a la comisaría, le habían roto el celular porque estuvo grabando, le habían pegado, de hecho tenía la cara marcada con la mano, el paco, ¿cachai? Siempre ha habido una represión hacia los lofos en resistencia, no solamente ahora que están en recuperaciones de tierra, sino desde los inicios del proceso de resistencia y de recuperación de este territorio. Oye, a propósito de lo mismo, yo estaba pensando, claro, el rol principal, como tú decías, del Estado a través de la represión por medio del brazo armado, que son los pacos, y claro, la protección también de los bienes privados. Pero también tiene otro rol, pues, que es a través de la justicia o de la no aplicación de la justicia. Y yo te iba a preguntar sobre eso, cómo ha sido el proceso de criminalización y judicialización de todo este proceso de resistencia. Pues la Machi estuvo detenida, como tú decías. Y a propósito, estoy pensando con lo que está pasando con el lonco Alberto Curamil, que va a cumplir un año de prisión preventiva, cáchese. Sí, y él fue así premiado con el Nobel de Medio Ambiente. ¿Cómo ha sido ese proceso de resistencia en términos judiciales? ¿Cómo está la Macho hoy día? ¿Si está libre completamente o está como aún con atados con la justicia chilena o la injusticia chilena? Mira, fue un proceso... Igual fue un proceso relativamente corto, no fueron muchos meses, fueron 6 meses que estuvo en la cárcel, pero también entendiendo que la Machi tiene que estar en el territorio para poder hacer todo su trabajo espiritual detrás. Pero ahora actualmente, quien participó también en la resistencia, los lofes en resistencia al Pilmaiquén, el Facundo, que está preso en la cárcel de Temuco, que fue extraditado a Argentina. Y él cayó preso también esa vez con la Machi, con la Lamien Machi, varios otros peñis también cayeron presos y salieron todos libres porque no habían pruebas, no habían pruebas contundentes que dijeran ellos fueron, pues sí, como les explicaba, las únicas pruebas eran que en la casa de la Lamien Machi habían lienzos, ¿cachai? Lienzos, panfletos que se ocupan en las marchas. O se ocupan para cuando se entran a los territorios levantar que hay territorios ocupados. O bencina, que también se ocupa para hacer leña en el invierno, ¿cachai? Es como ilógico. De hecho, al hijo del Yaitul una vez lo pillaron con bencina y una motosierra, ¿cachai? Es como ilógico. Si vivís en el campo, esa herramienta la ocupáis para trabajar, pues. Pero como te digo, actualmente no hay un juicio abierto hacia la Lamien Machi ni al otro enjuiciado, solamente con el Facundo. De hecho, el caso se cerró cuatro o cinco peñis, se cerró, y como el Facundo volvió a sus territorios, no se pudo cerrar el juicio de él. Oye, y actualmente se tomaron el fondo, ¿cómo? Tiene un nombre, no me acuerdo. Carimayín. Hoy día está, vuelvo a citar este documental que estaba viendo, como que para que también la gente comprenda que cuando se toman el territorio, las Lamien, los Peñis, y hacen ocupación de este, no lo hacen en el sentido de occidental, como de usufructuar, ni sacarle provecho, sino que la Machi incluso decía es como una reconstrucción del territorio, como sanarlo, darle vida nuevamente. ¿Nos podrías como explicar, cachai, un poco de ese? Sí, de hecho, la Lamien el otro día nos explicaba que más que la recuperación de tierras que se hace ahí, porque las tierras son de ellos, siempre han sido de ellos y siempre van a ser de ellos. Lo que se está haciendo ahora, que se le llama recuperación de tierra porque tiene un tema icónico, es cuidar el Ñemba Poquintante. Cuidar el Ñemba Poquintante, esta empresa extranjera extractivista. Sí, pues, y es súper significativo para la Machi, porque en el fondo cuando se interviene también está todo el tema espiritual, pero también el tema... Por decirlo de alguna manera, más práctico de su quehacer, que no hay la Wend después, pues no, como arrasan con el bosque nativo, que provoca como este ecosistema más nutritivo, no sé, como más amplio, y instalan hidroeléctrica o instalan forestales, se desaparece la Wend también. De hecho, el último conflicto que hubo empezó por eso, porque antes el dueño de esos territorios era un pastor evangélico. Y este pastor evangélico mandó a cortar pellines que estaban allá en el Ñemba Poquintante. Y ahí empezó a suceder la segunda etapa del conflicto en el Pilmaiquén. Porque ahí nuevamente los peñis y la Lamien hicieron ocupación de cuidar el terreno, porque este colono extranjero estaba destruyendo parte del hogar del Ñemba Poquintante. que es este espíritu protector del territorio. A mí me quedó dando vuelta un tema que pasó como en este punteo de problemática. Y me gustaría profundizar un poco en eso de cómo están las relaciones en el territorio entre las mismas comunidades, porque tú, bueno, es una estrategia ya histórica el tema de poner a las mismas comunidades a pelear entre ellos. Entonces, ¿en qué está como las comunidades, las relaciones entre la misma comunidad en función de la resistencia a la protección del Pilmaiquén? De hecho, igual está súper indeble. Por lo mismo, de hecho en la mañana estaba leyendo que la municipalidad de Río Bueno, que como el municipio que está a cargo de estos territorios, con varios LOF habían hecho sobre turismo mapuche, habían firmado un acuerdo con la CONADI para hacer turismo mapuche para los mismos territorios que están en resistencia actualmente. Eso quiere decir que le están doblegando la mano a los LOF que participaron antiguamente en la resistencia, se están vendiendo por estos temas de turismo, ¿cachai? De generar un poco más de lucas. De hecho, también hay proyectos como de semillas. De hecho, todo hasta Canal 13 promocionando las semillas hace tiempo. De hecho, el mismo alcalde de Río Bueno ha venido a Santiago a promocionar la multiculturalidad de la alcaldía. Y con la mano atrás manda a reprimir, ¿cachai?, a las comunidades, pues. Por ende, las relaciones no son muy amenas, porque hay comunidades que tienen prioridades, que la prioridad es la plata. Y hay otras comunidades que son como los LOF que están en resistencia, que no es el dinero, sino es la espiritualidad mapuche. Oye, pero igual, no sé, hay, con la explicación que estáis dando, igual hay como una contradicción en esas comunidades, porque van a perder un lugar sagrado que es importante para ellos. Entonces, no sé, yo con lo que tú has explicado lo encuentro como un poco, hasta un poco ilógico, o puede ser que realmente, no sé, pues su como visión está cambiando. ¿Será eso? O que igual tenemos que entender la ansia de dinero que metió el Winca, ¿cachai? Y también el tema de la iglesia, pues allá súper fuerte la iglesia evangélica y el tema de la cristiandad. Hay otro rol que ha ido cumpliendo el Estado. Sí, pues. Sí, bueno, lo otro es que igual el se juega harto con la necesidad, ¿cachai? Porque en el campo falta la plata, hay enfermedades, no hay remedio, no hay hospital, para muchas cosas tienen que ser trasladados. Entonces, la empresa en este caso y el gobierno juega con la plata, pues es lo mismo desde otro punto de vista, como pasa también en una población, porque los vecinos de acá de La Caro, por ejemplo, quieren casa y no, y los van a mandar a Renca, pero en Renca igual hay gente que le falta la casa y quiere quedarse allá, ¿cachai? Eso fundamentalmente, pues así es como dividen, pues jugando con la misma necesidad de la gente. Eso, DJ, nos vamos con un temita, ¿no? Ya, pues. Así que la gente puede llamar al 22564-3848 y les puedo hacer una pregunta a los cabros y cabras que están acá sobre Pilmaiquén. Y eso. Reiterar el número 22564-3848. Nos pueden escuchar a través del 106.9 FM aquí en Los Espejos y a través de la señal online www.experimental.cl o emisora.cl/experimental. Póngale play nomás, compadre Javi. Estos raíces poblacionales de la esquina tu paila. We'll be right back. Hemos volvido, como dice un amigo mío, después de este tema, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Recordarles que estamos con los compas de los Peñes de la Red de Apoyo a la Resistencia de Pilmaiquén, que es un proceso que ya lleva más de 10 años haciendo frente a la arremetida del extractivismo, de este modelo saqueador de los recursos naturales, saqueador de los lugares sagrados para el pueblo mapuche y también para otros pueblos originarios en otras latitudes de este país llamado Chile. Estamos desarrollando una conversación al estilo Raíces. Les recordamos que si quieren llamar, hacer una consulta, comentar algo, compartir su apreciación respecto a estos temas, puede hacerlo al 22564-3848, 22564-3848, siempre con respeto, porque si se pone mala onda la vamos a cortar al tiro, así que no hay mano. Pero antes de continuar el programa, vamos a cachar qué tema escuchamos. Un buen tema, hermano. Sí, compadre. Lo que escuchamos es música de Sandino Rockers, Tierras de Fuego. Muy buen tema. Mire. ¿Queréis? ¿Pregunto yo o tú? ¿Tú? Ya, dale. Sí, pues pregunto no. Chiquillo, usted, por lo que caché y lo que estábamos conversando fuera de micrófono, dentro de las acciones que han hecho, ocurrió una marcha la semana pasada. Creo que también algunas autoridades mapuches fueron a la embajada de Noruega. Que nos puedan contar un poco. Por ejemplo, cómo les fue allá en la embajada, que nos puedan contar un poco sobre la marcha o otras acciones que han hecho para poder parar, aparte de la resistencia que están haciendo constantemente en el territorio, que tal vez estas acciones son más acá centradas en la ciudad, en la capital. De difusión. La primera jornada fue un martes, que se han hecho, se han, de los territorios se ha estado llamando los días martes a días de agitación, y hace dos, tres martes atrás vino el Huerquén, Rubén, e hicimos una funa hacia la empresa StarCraft, que está en Avenida Vitacura, en Las Condes, donde estuvimos difundiendo y agitando en el sector, acomodado. De hecho, se nos acercaron varios empresarios o secretarias, trabajadores de allá, a preguntar qué onda, porque también tenemos que entender que esta empresa noruega es estatal de Noruega, y Noruega es uno de los países icono del ecologismo, de la vida sana, del respeto hacia la naturaleza. Pero para ellos, a nosotros nos vienen a quitar nuestros terrenos, a destruir nuestra mapu, a generar todo este extractivismo capitalista, depredador acá en los territorios. Después, la semana siguiente, vino una delegación de allá, donde estaba liderada por la Mien Machi Millaray, donde se hizo una reunión con la embajadora de Noruega, donde no se llegó a ningún acuerdo, ya que la embajadora al principio decía que la empresa no le había comunicado nada, supuestamente, porque entendemos que esta empresa es estatal, así que la embajadora tenía que saber lo que estaba sucediendo con esta empresa, y querían un mediador, querían tener un diálogo, seguir dialogando, pero los Peñas y la Lamien ya están aburridos del diálogo, porque ellos se acercaron en un principio a dialogar y nadie los pescó, por ende ahora ya están levantados en el huichán, levantados en la lucha, sin querer dialogar. Lo único que ellos quieren es la recuperación de sus territorios, que los territorios usurpados por esta empresa extranjera. Y ese día también después de la reunión que hubo en la embajada de Noruega, no se llegó a ningún acuerdo político, sino se dialogó. De hecho, los Peñis se fueron sin ninguna respuesta de la embajadora. Después se fue a ver se habló con varias agrupaciones de derechos humanos para plantearle igual la ayuda de lo legal, de cómo abordar lo legal también, porque no al ser mapuche en el estado chileno estamos inmersos en las leyes chilenas. De hecho, un peño una vez decía que si ya no somos igual de ignorantes que antes, donde nos hacían firmar un papel y nos quitaban las tierras. Ahora ya hemos estudiado las mismas leyes Winca, donde sabemos al revés y al derecho las leyes Winca. Por ende, también le podemos poner recursos de amparo para que estas empresas se cansen y se vayan. De hecho, si no me equivoco, hay como tratados de que solamente duran 10 años para poder construir esta represa, y ya quedan, si no me equivoco, quedan 2 o 3 años para que caduque este permiso del Ministerio de Medio Ambiente, y después se tiene que hacer una nueva investigación para ver si es viable la construcción de esta represa. Y eso es lo que también queremos lograr, porque el mapuche, al estar en el territorio, al estar resistiendo, no tenemos toda la fuerza militar que va a tener toda esta empresa extranjera avalada por el Estado chileno. Si ellos quieren construir, van a construir igual, ¿cachai? Y no van a pasar sí o sí a la construcción y a la represión total. Y como volviendo atrás, después ese día se realizó una marcha convocada por los peñis de Huehuayín y la HMA, la hinchada mapuche antifascista, donde la Lamien Machi con su varias de las delegaciones se tuvieron que ir antes porque tenían pasaje, pero se quedó el huerquén Rubén, se quedó para irse con todo el Nehuen de acá de Santiago Guarria a las comunidades, donde también hubo una buena participación de individualidades acá en Santiago, donde el Peñi se fue con harto Nehuen, harta energía, relativamente contento, sabiendo que hay un apoyo detrás de acá de Santiago, porque tenemos que entender que también Santiago es Chile. Si no hay manifestación en Santiago, lo que pasa en el sur pasa colado. Oye, con respecto al tema de la relación con esta empresa noruega, estaba leyendo una entrevista que se le hizo como aproximadamente 3 meses al vicepresidente de la compañía, que tenía que ver con que ellos tienen la aprobación ambiental de los proyectos Los Lagos, y además que tenía que ver con que ellos se dieron cuenta en el año 2017 que la mala relación que tenían con las comunidades, que la comunidad no estaba aprobando. Entonces, como que ellos, en estos dos procesos de 2 años, hasta el 2019 ahora, que fue aproximadamente, como te contaba, 3 meses la entrevista, ellos dicen que ya avanzaron en el proyecto, que las comunidades ya aceptaron que se haga la construcción, porque también viene como un trabajo para la gente, se le va a dar nueva oportunidad al territorio. Entonces, es medio extraño lo que está sucediendo también con la empresa, porque más allá de lo que está pasando con el tema de la hidroeléctrica que quieren hacer, están siendo bastante cuestionada la empresa noruega también por el tema de los salmones en la región de Los Lagos. Entonces, también es la contaminación que ha tenido. De hecho, Europa, el salmón chileno no está ingresando mucho, está en un proceso de cuestionamiento por el alto índice de químico. Entonces, como se instala esta empresa, como diciendo, como nosotros vamos a cambiar esto, tenemos una buena relación, sabiendo que no es así, que hay comunidades en resistencia, y cada día está recibiendo mucho más plata, porque también es una empresa que supuestamente va a hacer inversión en la energía eólica. Entonces, bastante es complejo la situación que está viviendo, porque es un cuestionamiento hacia los noruegos, las empresas, y es una de las mayores que están invirtiendo en Chile. De hecho, tiene dos represas construidas, si no me equivoco, acá en la región metropolitana, la zona sur, y otra en la región Bernardo O'Higgins. Ya estas otras dos tendría 4 represas en Chile, que son bastante construcciones que tendría acá Noruega, ¿cachai? Porque no es que sea una empresa externa, es Noruega, el país Noruega, que está invirtiendo en la energía que ellos dicen que es renovable, pero no es renovable, porque está ahí asesinando ecosistemas, está ahí destruyendo parte de la naturaleza del ser, también del ser mapuche. Oye, ¿la empresa nunca se ha acercado? ¿Había alguna reunión con la no sé, con los gerentes, con alguna autoridad de la empresa, le han propuesto algo a la comunidad como para resolver el conflicto? Yo me imagino que tal vez no, por todo lo que llevan y por el hecho de ahora hasta manifestarse acá en la embajada, pero ¿ha habido algo? ¿Un diálogo pequeño, aunque sea? No, de hecho no ha habido ningún tipo de diálogo. De hecho, hace 2-3 meses atrás, si no me equivoco, los Peña y la Lamiena allá de los Lofts se tomaron la oficina de la empresa en Osorno. Y creo que por lo que nos comentaban el otro día, la empresa quería presentar como un juicio en contra de todos los Peña y la Lamien, que si no me equivoco eran como entre 50 aproximadamente, por daño y prejuicio en contra de esta instalación, porque le querían cobrar como 50 UTM acá Peña y Lamien, que entró a esta oficina de Noruega allá en Osorno. Así que nunca había un diálogo cercano con ellos, porque los Peña en un momento quisieron dialogar, pero las empresas no querían dialogar, ¿cachai? Y ya cuando las empresas querían dialogar, los Peña no querían dialogar. Por ende ya se tomaron este tipo de acciones de tomarse las empresas, de funar las empresas. De hecho, cuando se tomaron la empresa allá de la oficina en Noruega, de la Starcraft en Osorno, estuvieron como 2 días adentro, y por ende ahora quieren ser enjuiciados por la toma de la empresa ese día. Así que hay cero diálogo, cero comunicación con la empresa. Por eso también los Peñi y la Lamien viajaron a Santiago a dialogar con la embajadora en Noruega. Sí, de hecho he visto, disculpa, hay unos videos que también hay algunas manifestaciones en Noruega también, a la empresa en Noruega, ¿cierto? Sí. También ha habido alguna manifestación, hay unos videos que muestran que como parte también de como enrostrarle ahí en su propio país, oye, está dejándole embarrada. De hecho, en la comunidad, hay un huerquén que de las comunidades Lofts en resistencia al Pilmaiken que está allá en Noruega. De hecho, está haciendo diálogos con varias organizaciones políticas de allá. Y tenemos que entender también que hay harto exiliado político chileno viviendo en estos países. Así que también ha habido un fuerte apoyo de las organizaciones políticas allá de Noruega. Entonces, podríamos decir que hasta el momento no se ha instalado las centrales solamente por la resistencia que han hecho ustedes. Por la ocupación del territorio. Del territorio, porque al final ellos perfectamente podrían haber inundado y haber puesto su proyecto sin importarle nada. Sí, pues de hecho ya como el último plazo que tienen ahora es el 22 de agosto, y por ende también es tan fuerte que el apoyo social que se ha estado buscando en todos los territorios y en todas las ciudades de Santiago, que es La Serena, ahora en Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, Osorno, Valdivia y Puerto Montt, han habido diferentes tipos de manifestaciones en apoyo a los Lofts en resistencia al Pilmaiken. Porque tenemos que entender que el 22 de agosto, ya que a menos de un mes para la construcción, y nosotros como individualidades que vivimos en la ciudad, que tenemos un poco más de comodidad, que tenemos internet, que podemos masificar un poco más el apoyo, nos hemos estado moviendo nosotros acá con diferentes tipos de actividades. Ahora, como les comentaba, se va a hacer un palín acá en la granja, en la huerta Millalemo, el día domingo a las 10 de la mañana. Nosotros como red estamos haciendo una rifa, y hay diferentes tipos de actividades. Pues también tenemos acopios de alimentos no perecibles en distintos tipos de universidades. Porque los Peña y la Lamien no han solicitado que necesitan alimentos no perecibles, ropa de invierno, carpa, porque ellos están allá a la intemperie, están en los bosques, porque la última vez que trataron de entrar los pacos, quemaron todo, quemaron la roca, la comida, la ropa de invierno que se le había hecho llegar, y por ende han quedado sin nada, y ahora nuevamente nosotros hemos reactivado ese tipo de ayuda, que con alimentos no perecibles, ropa de invierno. ¿Tú cachai dónde están los centros de acopio? Como para que la gente que está escuchando. Mira, no son permanentes, pero hemos levantado en la Universidad en la Universidad Central y en la Academia, hemos levantado varios días de acopio. Porque igual sucede que si hacemos acopios permanentes se van a robar las cosas, ¿cachai? Porque no hay como un espacio físico donde poder guardar y poner candado a una sala. Como no son espacios de nosotros, preferimos ir durante varios días a las universidades y ponernos con una mesa, después llevarnos las cosas, porque han sucedido en otros tipos de instancias que no es por los lofos en Resistencia Plin Maiken, que hemos hecho acopio y se han perdido cosas en las universidades. Y con respecto a la situación como específica que tiene que ver con la relación con las empresas, ¿cuáles son las nuevas acciones que se van a tomar como red o como como resistencia también, entendiendo que el daño que está causando a nivel Chile porque las empresas noruegas, cuáles van a ser las nuevas acciones que ustedes van a realizar? El otro día se estuvo hablando con una organización de derechos humanos para poner demanda hacia el Estado noruego. También como acuerdo de protección medioambientales para poder recursos de protección para poder ganar tiempo y desgastar a esta empresa, meterlos a juicio y poder ir haciendo retroceder la empresa y las ganas de querer construir acá, porque también son recursos que van perdiendo si la construcción va retrocediendo. Con respecto a la situación, como te preguntaba, con la empresa, hace una semana atrás también se dio la información de una empresa noruega que tiene que ver con salmón, que se llama Nova Austral. Ellos falsearon documentación de la mortalidad de los peces. Y fue mucha la mortalidad que tuvo y la desinformación y la falsedad de los documentos, donde aproximadamente eran millones de peces que estaban muriendo el día a día haciendo una contaminación. De hecho, vinieron los reyes de Noruega, donde ciertas organizaciones de Magallanes se presentaron, entregaron cartas y también se iban a acercar a las organizaciones unidas a poner como una demanda por la contaminación a través de lo que estaban haciendo esta empresa acá en Chile. Sí, pues mira, eso de los salmones, igual es antiguo, ¿cachai? En un momento las personas, por ejemplo, que eran activistas en contra de la salmonera, se le hicieron montaje, los tomaron detenidos, se le acusó a algunos de incendio de la empresa. Hace poco, en el 2016, cuando también estos monopolios, porque salmonera es como cualquier ámbito de la economía, pues chico, mediano y grande, pues. Pero aquí pasó que estos monopolios tiraron al mar los peces, las cosas que estaban podridas, y desde el Mercurio, el Estado, lo primero que se dijo hasta el final, que era marea roja. Entonces la empresa, como de estos países, ¿cierto?, hacen y deshacen, pues, y el gobierno de Chile actúa de forma al servicio de ellos, pues. Entonces, que esto pase, por ejemplo, que lo que pasó con los salmones, no hay que normalizarlo, ¿cachai? Es súper, súper grave, pero es antiguo, viene pasando de hace tiempo. Oye, está buena la conversación. DJ, ¿qué pasa si nos vamos con un temita? Póngale play ahí, pues. Oye, recordarle que estamos con la gente de la red de apoyo a la resistencia a Pilma y Ken. Estamos conversando acerca de este proceso de lucha contra la invasión de, como del colonialismo, finalmente. Como que eso también estaba pensando, no se ha ido, está presente. Los grandes países del supuestamente primer mundo aún vienen a colonizar. En lo que decían, el viaje de los reyes fue en marzo nomás este año, que vinieron así como a ver sus inversiones. Starcraft Noruega estatal, así que sí, eso, bueno, vamos a ir con un temita cortesía de Javi Locual, los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Antes de nacer, predicen toda tu vida, dicen cómo debes ser y cómo debes comportarte. Sin siquiera conocerte, te pusieron hasta un nombre. Si naciste en poblaciones, dicen que naciste pobre, pero pobre por aquel que vive pensando en pobreza, porque mi pobreza expresa natural riqueza, el vivir involucrado con lo que más cuesta. fue lo que despierta el sentir pa' escribirte esto. Que no me digan que me calle, yo sé lo que decir. Tradiciones defiendo, vamos a partir en dos. Este país, evolución, mi gente, comité social. De barrio obrero y orgulloso siempre, poblacional, escribo y resisto. No hablo calle, sino realidad, una sola voz, vengo a manifestar. Mi respeto al que sale afuera a buscar el pan y fuego para el que vive en una mansión a costa de papá. Hablemos, no callemos, la vida es una al fin de cuentas. Estoy más cerca de lo mío y más lejos de los 40. Dicen que los barrios bajos y las poblaciones son violentas. No saben nada, llevo una vida contenta. Nos abriga el calor, rumbo, cultivando artesano mindo. La familia enseña con respeto la extensión. Se llena de valor, mingo, un grito de tanta riqueza. No me llamen pobre por la desigualdad de este sitio. Orgulloso de lo que soy, de donde nací y crecí, donde todo lo que se aprendí, lejos del sistema aborrecible, aprendí a ser feliz con lo simple, jugando en los cerros siendo libre, viendo a mi madre, luchar por mí es inolvidable, hoy hago lo mismo siendo padre, entregando valores que aprendí siendo pobre, como dicen, no te creas todo lo que dicen, mucho menos aguantar que te pisen, soy porque me hice el ganador de este juego psicológico, donde la desigualdad es el factor protagónico. Fuck the Babylon, love pa' mis bandos. A todo lo que yo quiero con las manos al ritmo. El tiempo, la vida y la historia son una solo. Y por lo mío vivo y muero. Cantándole, obrando, yeah. Entonces vamos bien en camino. Nosotros nunca nos dejamos tirar. Nosotros somos de finales. Yo aposté por esto, yo aposté la vida. Por el pai, por la mai, por la mía familia. Por cada momento, por lo que yo siento, por la pobla hermosa que me abraza con el sentimiento. Cada día me levanto, debo seguir luchando siempre. Después de tanto, la vida te hace fuerte con esta infecta sistema de pobla entera al cerro. Cállate, nos dijeron, mira lo que consiguieron. Razones suficientes tengo para sentirme rico. Tengo una esposa, una hija y un trabajo fijo. Tengo amigos, compañeros que te apoyan cuando hace falta, verdaderos. Tengo a mi madre viva, mi padre en el cielo, que sin antes ir se me enseñó lo bueno, el origen, la familia, eso es primero. Y consejos reales para hacerme un guerrero. Si mi vida ha sido simple a pesar de lo que digan, que el peligro sobrevive, que la villa sigue viva. Como viva la humildad, que viva la revolución, que viva y siga con la frente arriba nuestra población. Nos abriga el calor, rumbo, cultivando artesano mindo. La familia enseña con respeto la esencia. Se llena de valor, mingo, un grito de tanta riqueza. No me llamen pobre por la desigualdad de este sistema. Nos abriga el calor, rumbo, cultivando artesano mingo. La familia enseña con respeto la esencia. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de este tema cortesía de Javi Locuaz en los controles. Recordarles que estamos acá en el Raíces Poblacionales desde el estudio 307 de Radio Experimental. Estamos conversando con los compas de la red de apoyo a la resistencia de Pilmaiken. Pero antes de continuar esta conversación al estilo Raíces, les vamos a preguntar al Mati qué tema acabamos de escuchar, ese temazo que puso ahí Javi Locuaz. Escuchamos el trabajo de La Conecta Crew con el tema La Riqueza de los Pobres, con la participación de TRK. Buena, buena. Cabros, ¿alguna pregunta? Ya, vos. Ya, vos, vene, si tú soy el jefe, vos. Bueno, no, como el tiempo se está acabando un poco... que la conversación está muy buena. Nos gustaría que, igual, que nos pudieran dar como alguna página de internet, algún Face donde la gente se puede informar sobre lo que está pasando allá en Pilmaiken. Perdón, me cuesta pronunciar. ¿Ya? Y también sobre algunas actividades que ustedes tienen durante no solamente acá en Santiago, sino también hay algunas actividades en el sur, en Valparaíso, como tú dijiste que habían se están tratando de hacer hartas cosas a lo largo de todo Chile, que nos cuenten eso. Y un mensaje, pues, Para la gente que está escuchando la radio, que después se retransmite en varios lugares, ¿cuál es el mensaje que tú le das a la gente que está escuchando? Mira, primero que nada, el Facebook que tenemos nosotros se llama Red de Resistencia del Pilmaiquén Santiago, porque como hay varias a lo largo del país, para que nos sigan, igual nosotros estamos subiendo toda la información que nos llega allá del sur. Y igual es complicado porque la señal es poca ya como están en el campo, así que cada vez que se tratan de comunicar con nosotros es una información nueva. Y nosotros, o si viajan ellos para acá, ¿cachai? Por diferentes tipos de actividades que se van a hacer, nosotros vamos a estar informando vía ese medio. Igual tenemos una rifa ahora que sale a 1.000 pesos el número, tenemos varias cosas que nos han donado, varios libros firmados por los mismos autores, varias cosas artesanales que también hacen los peines a la mienda allá del sur. Está Luca el número, la vamos a lanzar la próxima semana. Igual está por la red, ahí se pueden comunicar con nosotros para ver cómo comprar algún número. También ahora este domingo se va a hacer un palín en el espacio liberado Millalemo, en Trinidad, Isla Quiriquina, La Granja, para que asistan todos y todas. Si no me equivoco, va a haber palín y también va a haber un almuerzo solidario, el cual va a ir destinado, todo lo recaudado va a ir destinado para allá, para los lofos en resistencia al primer tiempo. Si no me equivoco, también nosotros vamos a hacer una actividad, todavía no tenemos fecha para el lanzamiento de la rifa, tenemos varios documentales para mostrar y hacer un conversatorio, algo más ameno, más personal, aparte para lanzar la rifa y vender un par de cosas allá de autogestión, porque en unas dos semanas más vamos a estar viajando para el sur, a un tragún, para ver las medidas que se van a tomar ahora, como se viene la construcción, las medidas de presión que los Peñi y la Lamien nos van a pedir para acá, para Santiago Guarreo. Así que estar atentos a las redes sociales y compartir la información, difundir y también apoyar, que la lucha no está perdida, nosotros seguimos en pie como mapuches, llevamos más de 500 años en resistencia, ni el Estado chileno ni el español nos pudieron doblegar, menos el Estado noruego. Nosotros conocemos nuestro territorio, nunca lo vamos a dejar solo y aparte ya los huaychafes siempre van a estar resistiendo. El otro día la Lamien Machi nos comentaba también que más que comía alimentos no perecibles, que arroz, que fideo, necesitan alimentos enlatados, escarpas y todo ese tipo de cosas para la resistencia, para los huaychafes que están resistiendo las arremetidas capitalistas y represivas del Estado chileno. Oye, sí, mira, respecto de la actividad, igual hacer el llamado a apoyar directamente. La misma Machi Millaray, cuando estuvo acá, ella dijo que hay apoyo, pero no es suficiente. Entonces tenemos que dimensionar eso, lo que significa estar ahí, ¿cierto?, con los calcetines mojados, en ahí resistiendo y cooperar, pues, porque a veces un Peñi también decía que a veces uno hace cosas y cree que con eso está ayudando. Por ejemplo, uno se compra una polera mapuche o se hace un tatuaje y cree que eso es solidaridad, pero eso no es ninguna ayuda real. Entonces, ayuda real en este caso la rifa, la gente que vaya al palín, el almuerzo va a estar a Lucas, va a haber Mudai también, todo eso va a estar destinado para allá. Y los que no puedan asistir, igual que se organicen, porque hagan un rayado, que traten de contactarse y ver la forma como solidarizar, porque tampoco es una cosa tan difícil. Así que, bueno, por mi parte, hacer el llamado, ¿cierto?, a que el apoyo sea real y concreto, y no solamente algo verbal. Eso. Igual se me había olvidado, nosotros como red llamamos una semana de AGP por Pilmaiquén, que se levanten varias universidades, varios secundarios. Nosotros igual vamos a hacer nuestra parte, vamos a rayar todo Santiago o lo que podamos nosotros. Igual le hacemos la invitación a las individualidades y a los colectivos y a los piños políticos que existen acá en Santiago a que salgan a rayar. Pilmaiquén resiste, el Ñema Poquintante no se vende, se defiende. Fuera Starcraft del río Pilmaiquén. Ahí cada uno tiene el ingenio de hacer una consigna por Pilmaiquén y que se difunda no solamente en los medios comunicacionales oficiales, porque tampoco queremos en ellos. Siempre no han hecho montaje, siempre han estado al servicio de los poderosos. También hacemos un llamado a los medios comunicacionales alternativos, como ustedes, cabros, se agradece la invitación, y también acercar que se acerquen varios otros medios comunicacionales, que también si quieren viajar allá al sur, está la posibilidad para que conozcan la realidad de lo que está sucediendo allá, hacer documentales, entrevistas allá, los Peños y la Lamien tiene la disposición, la disponibilidad de que gente viaje de Santiago para allá a los Lofos en Resistencia, para que documenten y verifiquen lo que está sucediendo, para que se pueda difundir de mejor manera lo que la arremetida del Estado chileno y la represión que se está llevando allá a los Lofos en Resistencia del Río Pilmiquempo. Se les deja la invitación a todos y todas a solidarizar con la justa causa mapuche. Y venceremos. Oye, cabro, también agradecer la presencia aquí del Peñi, de los compas que vinieron a conversar, a dialogar respecto a esta situación tremendamente adversa que están viviendo el Lofo de Pilmaiquén. Recordar que la lucha contra el extractivismo, contra este sistema neoliberal consumidor de vida y de la naturaleza, se está dando en distintos frentes en el Gualmapu. Como decíamos, está los mapuche huilliche, está en la Araucanía también, hay otros procesos, hay muchos peñis, lamien, que están encarcelados injustamente, que le han hecho montaje, hay otros que llevan mucho tiempo en prisión preventiva, sin siquiera comprobarles con pruebas fehacientes su participación en los delitos que se les imputan. Es una estrategia que ha llevado a cabo el Estado chileno, este Estado que como bien decíamos, otorga protección a los latifundistas, protección a las empresas extractivistas como las forestales, como las salmoneras, como la hidroeléctrica. Y el llamado, como decía el Peñi, a tomar conciencia de esto, con acciones reales, también a través de la conversación, del diálogo, de repente en nuestras propias familias, plantear el tema, plantear un poco que los Peñi, las Lamien, los pueblos originarios tienen una visión diferente de la existencia, y que eso muchas veces choca con la nuestra visión, y hay que ir como tratando de sacar esos sesgos coloniales que tenemos súper arraigados, pues. Así que también agradecerle al Peñi, a los chiquillos, a las chiquillas que han estado acá. Vamos a tirar algún datito, ¿no? Vamos a hacer un data show pequeño, dale. ¿No? ¿Cómo dale, Matías? Antes de mandarles un saludo chiquitito a los cabros de 83 Club, a la gente de Cannibal Crew y a Mad Wolf Actitude y a Fruta el Lovallador. Eso. Partimos con los datos, le pongo yo con uno ya. Dice, plato único, campaña Profundo, Señal 3 La Victoria. Esto va a ser el 3 de agosto desde las 12:30. Van a vender pollos con arroz, más ensalada, vale 2.500. Esto va a ser en el pasaje Estrella Blanca, 4.855. Recordad que la Señal 3 se adecuó a la televisión digital y va a llegar acá a la comuna de Los Pejos, así que a todos los que puedan apoyar sería espectacular. Eso, ¿quién tiene otro dato, cabro? Oye, yo tengo un datito. Block Party, esto es el día sábado 27, desde las 16 horas hasta las 20 horas. Esto va a ser en sede 23, Loa Radio, 1898, la comuna de La Florida, en la Plaza Salvador Allende, eso en Metro Macul. Va a estar Coño Man, va a estar Los Nuki, vas a encontrar la Mami del Brown y The Friend. Y va a animar Oriental Rodríguez. Oye, este concepto es muy importante porque no es una maratón de hip hop, como que se plantea, sino que es un show completo de cada artista. Así que están todos invitados. Esto cuesta 1.000 pesos. ¿Algún datito? Mati, ahí tenía un datito. Datito, se viene Fiesta Tocata el 9 de agosto desde las 20:30 horas. Esto es en el Sintrac General Jofré, 382 Santiago Centro. Tenemos ahí la entrada está luquita y media y 1.000 más un alimento no perecible para los presos políticos mapuche. Reitero, el 9 de agosto desde las 20:30 horas en el Sintrac General Jofré, 382 Santiago Centro. Luquita y media la entrada. El 9 de agosto. Tenemos entraditas que las vamos a sortear el próximo jueves en el programa. Jueves 8. Y claro. Y no. Jueves 1. Jueves 1. Está ahí confundido. Ya, pues compadre, disculpe. No me confunda. las vamos a sortear, pero lo importante es que también se pongan y vayan a la actividad y compren la entrada. ¿Ah? Así que eso. Oye, yo también tengo un dato que es de la Federación de Cooperativas Trasol, que también han estado acá hablando sobre este proceso, porque hacer frente a este sistema es hacerlo también desde distintas dimensiones, desde distintos ámbitos, y uno de esos ámbitos también es el trabajo, y la Federación de Cooperativas Trasol está intentando de llevar a cabo un proceso de trabajo sin patrón y apoyando a las cooperativas que van levantándose en distintos como áreas de trabajo y en distintos lugares. Y ellos tienen un mambo cooperativo que va a estar con calibre 67. Esto va a ser en la Maestra Vida el 30 de julio, el 30 de julio, el próximo martes, ¿sí? El 30 de julio la entrada está a 3 lucas y 2 por 5, así que para que vayan a apoyar, esto es desde las 23 horas, eso. Oye, yo quería despedirme, mandarle un saludo a mi compadre Ángel, ahí que fuerza a toda su familia y... vamos a entregar información, pero se va a venir un bingo en beneficio de su sobrino Maxito, así que toda la fuerza a mi compadre Morales. Bueno, eso estaría siendo lo de hoy, agradeciendo nuevamente la presencia de los compañeros y las compañeras de la red de resistencia al Pilmaiquén. Agradeciendo también de la información que se está entregando y bueno, quedan cordialmente invitados siempre a que cualquier cosa que se quiera difundir, aquí está el espacio, el Raíces Poblacionales. Mandamos saludos a toda la gente que nos escucha jueves a jueves en los diferentes territorios. Un saludo grande a don Florior, muchas gracias por el espacio, y eso sería, pues nos estamos encontrando el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina tu Chureja. Chaito nomás. ¡Paco Culiao! Libertad a la compañera Tamara Sol. Condenada a 7 años de cárcel. Tengo la rabia necesaria para explotar, pero no tengo el apuro del tiempo en mi caminar, así que voy más liviano, más tranquilo, más temprano. Ir en contra del viento me ayuda a la concentración, hermano. Su gestión te navegó sin precisión ni apego. Contemplaciones no son parte de este juego. Hoy voy cargando estorbo, recuerdo ya sé dónde enterrarlo, matar, olvidarlo. Malabar en bares, varias veces vi mi cuerpo deambulando por otros lugares similares, pero puedo dar fe, ese weón no era yo, porque me cago en la fe, aunque me sienta como el hoyo. Si cuando fallo no me callo, grito más por gusto, a gusto en este ensayo, no huyo, tan solo fluyo. Sortiendo escollo, no escabullo, malos episodios, odio ese ego tuyo, amo el mutuo apoyo. cercano, cercana.